Cálmate, yo soy Uma-chan. Y hoy hablaremos de gustos culposos. ¿Cuáles son tus gustos, tus mayores gustos culposos? ¿Qué canción es la que te pega? O quizá algún alimento, o quizá alguna acción que tienes, o quizá alguna acción que haces, o alguna actividad que haces y que no deberías de hacer. Esa cantidad exorbitante de cosas culposas que de repente se asoman por nuestro ser. Cuéntame algunas de ellas, cuéntame algunas canciones que quizá tengas por ahí culposas. ¿Qué es lo que más te da pena de ese gusto culposo? ¿Qué es lo que más te hace sufrir ese gusto culposo que tienes? Y bueno, veremos todo eso y mucho, mucho más solo aquí por Radio Recuento Música Anime. Pues vámonos al primer bloque sin musical. Por aquí ya vi que hay varios que están haciendo plática aquí en el chat. Así que vámonos rapidísimo con este bloque musical y yo regreso para saludar a todos como es debido. No se vayan, chicos, esto es Anime Animate y estamos empezando. Oh, ばめられた幾千の夢、幾億の愛に迷わず信じる熱く燃える思い胸にあればきっと消えない。始まりの時スーパーエンジェルフェリック、信じることが力さ、スーパーファイターフェリック、笑顔胸にスーパーエンジェルフェリック、光の翼広げてスーパーファイターフェリック、輝き entusiasmo, el campo van a cruzar, no se detienen con nada con tal de ganar. De la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Pronto el juego va a comenzar. regresé, chan. Por aquí está. Saludos a Zeta Senpai, a Ex Gomori, que ya también anda de este lado. Alfiletomo. A Vocaloid Warrior. ¿Quién más estuvo por aquí? Noi. Noyam. Ok. De este lado también está Vladimir Alexander. Saluditos también a Itchan Magane, a Daniel Torres, a Marco Antonio Blas, a Juan Manuel Serra, Juan Manuel. Y creo que ya son todos los que estamos. Oh, qué triste. Muy poquitos más, todos los ninjas, por ahí deben andar, Wikimogo, escuchándonos desde la oficina. Y bueno, como les dije, vamos a hablar de los placeres culposos, esas cosas. Esas cosas que nos avergüenzan, que hacemos escondidas, por eso los llamamos gustos culposos. Bueno, para muchos son canciones, o películas, o comidas o cosas que te hacen sentir entre tonto, entre avergonzado, porque no es como lo normal en ti, es como esa cosa rara que se te pegó, pero te gusta, te llama la atención, te agrada y pues ni modo. Por aquí ya me están reclamando, creo. Ay, Dios. Oh, demonios, mi teléfono no quiere funcionar. No, no. Reacciona. Saluditos también para Jihad, que sí nos está escuchando. Un poquito, tengo un poco la garganta cerrada. Como que ayer hizo demasiado frío y en la mañana de por sí tenía la garganta como sensible, como que estaba tosiendo. Y el paso del día no ayudó. Y ahorita como que sí ya me duele más la garganta que ayer. Pero sí, como que algo le pasa a mi garganta. Chan. Saluditos a Junpei 27. Pero no importa, saldremos adelante. Yay. Saludos a ¿qué? Antonio Cuamatzin también. Dice por acá Vocaloid Warrior, placer culposo. a veces dice, Vocaloid Warrior dice, placer culposo es poner voces de ardilla a las voces de las locutoras que tengo grabadas algunas. Sí, lo sé, en algún momento me lo confesaste. No andaba destapada, ¿qué crees? Que de hecho ayer... ¿Por qué me haces confesar mi vida? Pero bueno, les contaré. Ayer terminé el programa, hice el podcast y tuve que ir por los tiranos. Entonces salí con chamarra, salí tapadita. Pero obviamente la caminada pues sí da calor. Están como a que serán unos 20, 25 minutos de aquí caminando. Caminando porque en taxi o en camión son menos de 5 minutos. Pero me voy caminando. Entonces llegué a la escuela y estaba un poco acalorada, pero aún así no me quité la chamarra porque dije, no, me va a enfermar, me va a hacer daño. Y ya cuando regresé, seguía sintiendo muchísimo frío y lo que hice fue quitarme lo que llevaba, ponerme mi pijama, sacar mi omarucapa y me metí a mi cama porque tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Y pues sí me despegué como para hacer la comida y como para hacer otras cosas, pero realmente me la pasé tapada en mi cama porque tenía mucho frío. Y así. No me destapé, al contrario, me tapé mucho y yo creo que también eso me hizo daño. Sin embargo, bueno, ya pasó la noche y en la noche pues me volvió como a dar. Incluso tengo un poquito como que se me quiere tapar la nariz. Ah, yo creo que se me voy a enfermar. Dice, de este lado, Vocaloid Water. Y si tengo voces de ardilla de Fubus de Ichi. ¿Cómo es que lograste hacer eso? ¿Cómo lograste tener una voz de ardilla de Fubus de Ichi? Bueno, en su programa, me imagino. Y no, no pasa sus grabaciones. Zeta Senpai dice... Bueno, no, Senpai. ¿Qué es eso de Zeta Senpai? No, Senpai dice... Oma-chan, placer culposo. No me agrada el yaoi, pero tengo que reconocer que Yuri on Ice es una gran serie. Me gusta su opening, su ending y al final me agradó toda la serie. Sí. Pero... Yuri on Ice sí raya un poco en el yaoi, pero tampoco es yaoi, no los vemos haciendo nada intenso. Más bien... Digo, si eres muy, muy... muy yorifóbico, pues obviamente... pues sí, vas a encontrar como destellos de yaoi en donde no hay. Pero... es más, yo creo que tiene más yaoi Sakura Card Captors que Yuri on Ice. Si ustedes no entendieron el comentario, pónganse a ver, por favor, bien Sakura Card Captors. Ahí se los dejo de tarea. Pero sí, está... A mí me gustó bastante Yuri on Ice, está bastante gracioso, hay partes que están bastante buenas. Y también el opening y el ending están como bastante bonitos. ¡Ah! Ven aquí ya Fubu. Ya salió Fubu. Fubu dice Yuri on Ice no es ya hoy. Dice Senpai, solo vi eso, no he visto más ya hoy que eso. No, chavo, eso no es ya hoy. Ni tantito. Te falta mucho como para que eso llegue a ser ya hoy en algún punto. Por aquí hola Yelmir Alexander dice, de jugar Cuphead y terminarlo al 100. ¡Ya lo acabaste! ¡No manches! ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¡Ah! Es mucho. Es mucho videojuego. No, no, no. ¿Por qué me fui al lado oscuro? Ahora explícame por qué me fui al lado oscuro. Ah, ¿por qué no? Boku no Pico es del diablo. Ah, bueno, también saltas del lado blanco, blanco, blanco, blanco hasta lo más profundo del hoyo. Sí, ahí sí te... No. Se fue al oscurito. Yay. Es que aquí hay galletitas. Juegos de azar y mujerzuelas. ¡Auch! No, pero ahora explícame por qué me fui al lado oscuro. Entonces no quiero llegar más que a eso. No, pues no. Bueno, pues no, tú. Pero Yuri, ese no cuenta como mal culposo. Yuri on Ice no es ya hoy. Ay, santo Dios. ¡Demonios! ¡Sí me estoy enfermando! ¡Ya estoy moqueando! Lo que sí es que creo que a muchos chicos no les gustó Yuri on Ice porque es como muy girly. Es como muy para niñas, ¿no? Bueno, eso dijeron, yo no sé, a mí me gustó. Y me tardé mucho en verla porque cuando todo el mundo dijo, ¡ay sí, Yuri on Ice! Y ¡wow! ¡Wow! Y se volvió loco, por eso no me gusta ver las series cuando la gente está tan vuelta loca con algo. Por eso mismo no vi The Walking Dead ni El Juego de Tronos, porque todo el mundo se volvió muy como muy loco y obsesivo y todo el mundo te quería obligar, ya no invitar, obligar a verlo. Y era como que, no, qué hueva. Además, spoilers por todos lados, entonces dije, Nel, me voy a aguantar. Y ya, hasta que... Sí, Luffy, hasta que todo el mundo estaba ya como tranquilo y ya se la había olvidado, pues ya, entonces yo me puse a ver Yuri on Ice. ¿Qué? Ven, súbete. Bueno, entonces no te subas. Nah, nunca se llamó Yaoi on Ice. ¿Eso qué? No tiene nada de yaoi. Pregunta para chicas, opinión de Yuri. ¿Cuál es la opinión de las chicas de Yuri? Pues, no, bueno, yo no tengo problema. Digo, ya sé que yo soy una chica extraña, pero yo no tengo problema con el Yuri. No sé si existe alguna chica que tenga problema con el Yuri. Yo hasta donde sé, no. Pero tienen más como gusto por el yaoi, eso sí. Fubo dice, Uma, por ver Yuri on Ice, por eso estás en el lado oscuro. ¡Ah! Pero está bonito. ¡Ah! Ya llegó Tsubasa. Hola, Tsubasa. Me imaginaba que los veo diciendo, vaya, vaya, con que Tsubasa de nuevo, ¿eh? es bueno saber. Sí, el gatito está de fondo, es que está enojado porque se bajó de la cama y me viene a pedir permiso para subirse. Ya le dije que se suba, pero no quiso. Entonces se fue al sillón. Sí, yo también extraño cuando hacía el programa con Hikari. Era como un programa culposo porque hacían muchas raras cosas juntos y era divertido. ¡Oh, qué tiempos aquellos! Pero bueno, vamos a hablar de placeres culposos. Ya no sé cuánto tiempo me queda. ¿Qué es, Tsubasa? Dice, mi gusto culposo eres tú. ¡Oh! Aparecerá la galleta con celos. No, creo que hoy la galleta está súper trabajosa, así que tranquilo. Pero bueno, ay, güey. De la mayoría de gustos culposos, ¿qué es eso? Ah, ok. De la mayoría de gustos culposos, las cosas culposas que salen, bueno, la película, esa película que jamás dirías que te gusta o admitirías que te gusta, pero te gusta en secreto, ¿no? Y la ves cuando estás solo, nadie te ve y tienes tu puerta, la puerta de tu cuarto con seguro, ¿no? Y la tienes hasta en tu celular descargada o la tienes pinche mil copias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué ¿Qué dice Fubu? Digo, Fubu. Dice Fubu. Mi placer culposo es leer creepypasta. Yo no los leo, pero... Porque... Hubo un tiempo donde me puse a leer creepypastas. No solo aquí en la radio, sino también en por gusto. Y era bastante malo porque empezaba como a ponerte de nervios, te empiezas a poner como paranoico. Entonces dije, no. Pero sí. También he hecho eso y es bastante divertido. Pero no, yo no le diría que es placer culposo. En mi caso, no. Solamente me gusta sentir adrenalina. Pero sí, por ejemplo, es que yo suelo ver cosas como de ese tipo. Busco. De repente, tengo esos días en los que digo, quiero buscar cosas como de terror, y me pongo a ver Dross, y me pongo a ver una chica que se llama Paulette, que dice como historias y ¿cómo se llaman estos? Pues documentales, ¿no? De la vida de ciertas personas o cosas así medio tétricas, reales. Entonces, o me pongo a buscar fantasmitas, videos de fantasmas, que ya actualmente ya la mayoría son trabajos de como de escuela o algo así, se ven muy chafas. Entonces está bueno. Senpai dice, Uma, ¿puedo pedir el opening de Busou Machiavelismo? Ok. Ah. ¡Ay! Sorry. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, me estoy enfermando! ¿Qué cosa tan fea es esto? Sí, ahorita lo pongo. ¡No estoy destapada! ¡Qué chingado que no estoy destapada! El suculento Genpai, dice Junpei. ¿Qué más? Fubo dice, Uma, me gusta leer, pero siento la culpa por la noche y no puedo dormir. Ah, bueno, eso sí. Yo tengo que ver videos de gatitos y videos de, ya saben, epic fails y todo ese tipo de cosas para poder dormir, si no me duermo y luego no funciona. Y me pongo a jugar en el teléfono hasta que me da sueño. No leo a Dross, yo veo a Dross. Veo los videos de Dross. Que además me choca porque ahora como que ya es famoso y el mamón ya no sube tantos videos. Digo, también yo sé que cuestan trabajo, pero no manches, ¿qué le pasa? Uno tiene que vivir también de ver videitos y así. Ya no tiene videos nuevos para ver. ¿Qué? Dice Tsubasa, mi gusto culposo es dibujar fanart. Ok. ¿Alguna canción culposa? La de Felices los Cuatro de Maluma. ¡No es cierto, Tsubasa! No he caído en el mundo del reggaetón. Llegué, creo que una cosa que se llama bachata, creo que se llama. Que no estoy segura, pero creo que se llama el tipo Río Roma. No sé si así se llama o así le dicen. Pero creo que ya hasta ahí llegó. Es una sola. ¿Qué? Lo que más pena me da de mi gusto culposo es que como dibujo por lo general personajes femeninos, tengo el celular lleno de fotos de zapatos de mujer mientras dibujo para saber cómo hacerlo. Una amiga mía me dice, él piensa que soy... piensa que es un pervertido de zapatos y de pie. Pues obviamente no te creyó. Dice que la canción culposa, me gusta escuchar canciones de banda a veces. Oh, por Dios. ¿Qué es esto, Faco? No sé si esto es un pedido. O qué onda, ¿esto qué es? Que alguien me diga qué es eso, si es un pedido o solamente quería mostrar ese video. ¿Qué? ¿Qué estornudo lindo? Ay, gracias. Voy a estar estornudando un buen rato. Dice Uma, Paulette también la miro. Más razones para estar juntas. Sí, claro. Adoré a Paulette. En cuanto la descubrí dije, oh, por Dios. Me encanta esa niña, creo que es colombiana, me encanta. Me encanta, y dígale a Uma Chan, le encantas. Quiere que estés en su programa. Sí. Dice Subasa, otro gusto culposo que tengo, debilidad con las mujeres chilenas. ¿Puedo pedir la canción? ¿Puedo pedir canción? Claro que sí, no hay pedidos como tal todavía, bueno, nada más uno. Salud. Gracias. Ya se le están terminando las ideas de los... Pues ya los últimos videos ya ni son ideas suyas. Ya hasta el final dice... Oh, le doy gracias a Perengano por darme esta idea, que sin él no hubiera hecho este video. O sea, ya realmente él ya no se dedica como tal a hacer videos. Ya... Ya pone a otros güeyes a pensar. No, bueno, digo, a sus fans a pensar, ¿no? Pero pues... Sí, está como, ay, búscale. dice Boca los Warriors que él con las chicas españolas, su mal culposo. Ay, por acá, ya llegó la galleta, hola galletita, ¿cómo andas? Demonios, sí me estoy enfermando y ustedes están siendo testigos auditivos de cómo me estoy enfermando. Esto no está padre. Ah, se siente feo. Ay, ya encontré el opening este. Qué difícil. Ya, como ya todo el mundo hace cover, ya es bien difícil encontrar los openings normales sin que diga, oh, cover de fulano, cover de tal, cover de esto, cover de aquello. ¿Qué? ¿Clávame en tu espalda? Creo que ya no voy a seguir leyendo ese tipo de comentarios. Vamos con el bloque musical. ¡Que sí me tapo, chingado! Estoy tan tapada que estoy en mi cama, carajo. Por acá, saludos a Facu, que dice, sí, jueves de Uma, aquí llegó tu fan número uno. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, gracias por otro programa. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires, a Facu, Julián y a todos nuestros radioescuchas. Y pues vámonos con pediditos pedidosos, jajaja. Aprovechando que aquí anda Fubu. Vámonos con pedidos, no me han hecho pedidos, me han hecho muy pocos pedidos. Entonces vamos con pedidos y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate, placeres culposos. ¡Yay! Y Canada. だって僕の声が電波した。 大胆なエモーションに終始して